Marimar, hinché Soraya Maicoño Piñén, hinché Peutufe Caul Cantufe. Soy una mujer mapuche. Mi Tugún es Teca, nací en un pueblo mapuche Tehuelche. Mi Cupalme, mi origen es Curramapu, conocido como Cusamen. Y soy cantora, contadora de cuentos, de relatos, actriz mapuche. Quiero compartirles un poco acerca de mi trabajo. Calfunehuem es un disco que está basado en un trabajo de recopilación, de investigación, llevado adelante desde más o menos el año 2004 al 2007 por comunidades de Chubut y Santa Cruz.